cosa triste, porque estoy enamorado y no me quieres, porque cuando estoy contigo siempre hieres y lastimas a mi pobre corazón. Si cambiaras, si pudiera yo contarte de algo mío, te diría que mi alma siente frío, que estoy solo y necesito tu calor. Y esperando, siento que se va mi vida. ¿Y hasta cuándo? Es que no te has dado cuenta cuando te hablo, que me muero por un poco de tu amor. Y esperando, siento que se va mi vida. ¿Y hasta cuándo? Hoy mi pobre corazón no está gritando, me muero por un poco de tu amor. Pensamientos solo pasan por mi mente, y qué ocurrencias. Me imagino estar contigo con frecuencia, disfrutando la caricia de tu piel. Cosa triste, porque siento que este sueño se me muere. Solo pido que reacciones porque duele, y estoy solo y necesito de tu amor.